Vamos a saltar, vamos a correr. Todo un mundo nuevo tengo para conocer. Vamos a cantar, vamos a reír. Voy a ser amigos y aprender a compartir. Principito, principito, como el sueño más hermoso es mi jardín. Principito, principito, todo un mundo de ilusiones mi jardín. Lleno de color, lleno de emoción, creceremos juntos por un futuro mejor. Recortar, pegar, manos a lavar. Cada día hay algo nuevo que me han de enseñar. Principito, principito, como el sueño más hermoso es mi jardín. Principito, principito, todo un mundo de ilusiones mi jardín. Principito, principito, como el sueño más hermoso es mi jardín. Principito, principito, todo un mundo de ilusiones mi jardín. Todo un mundo de ilusiones mi jardín. Todo un sueño de ilusiones mi jardín.